Bienvenidos al episodio 388 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el degustador, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué has hecho en el día de la hamburguesa, Beto? Que supongo que en México no se celebra el mismo día que acá en Chile, que estamos grabando esto el día martes 28 de mayo. Según yo, no. Tengo la noción de que fue hace unos meses, pero no, la verdad es que no tengo mucha idea. Como no veo comerciales y demás, si se repite o coincide, no tengo idea. Que si es así, seguramente okay. Hay mucha gente en todos los locales de hamburguesas, porque todos ofrecen promociones. Yo lo dudo, Beto, dudo que sea el mismo día porque estos son días completamente inventados por razones comerciales, entonces no es como que se coordinen internacionalmente. Sí, puede ser. Además venimos de muchas celebraciones en línea, ¿no? ¿Así? Hiladas desde el fin de semana, porque estamos grabando esto el martes 28 de mayo, pero habría que lo acabo de decir, Beto. Sí, acabo de decir, sí, pero quería ponerlo en contexto. El pasado sábado, 25 de mayo, es el día que se celebra el Día de la Toalla, para los fans de la ciencia ficción, okay. La Guía del Viajero Intergaláctico, que también lo convirtieron en el Día del Orgullo Geek, que los primeros trabajan como el Día del Orgullo Friki, y lamentablemente está también agarrando raíz el definirlo así en América Latina. No sé por qué hacen caso a las traducciones estúpidas de gente que no sabe inglés y maneja mal el español, pero pues en fin, les gusta usar términos mal. ¿El orgullo tenías, cuánto? Allá dicen friki. El término. Pero eso es España. En España usan ese término. En España, pero ya se popularizó en América Latina. Las páginas web argentinas. ¿Pero qué? Incluso creo que las chilenas también dicen friki y muchas de las mexicanas ya lo adoptaron también. Que es unos ejemplos de por qué digo que los traductores son los peores traductores del planeta. ¿Cómo tienes una palabra en inglés que deseas traducir al español? ¿Qué haces en lugar de traducirla? Agarras una palabra con un significado completamente distinto, la hispanolizas y la utilizas como traducción. ¿Eso es estúpido o qué? Sí, Beto. Por ejemplo, yo ya tengo que aceptar que la gente habla de que las cosas son random. No son aleatorias, son random. Sí, que ahí el problema es si hay un término en español, ¿por qué no lo usas? Cuando es un neologismo, voy de acuerdo, lo entiendo. Entonces hay muchos que adoptamos, aquí en México es bien común, pero es por uso. Por ejemplo, cuando estás hablando de línea, no charlas con la gente, chateas con ella. Lo entiendo. Pero... Sí. Hackear. Bueno, estamos revelando nuestra edad, Beto. Tuitear. No, mira, eso lo hacemos todo el tiempo. Yo estaba pensando hace un rato que vi alguien que puso, no, yo soy gamer de la vieja escuela. Y me quedé pensando, yo soy lo bastante viejo como para que si alguien me dice gamer de la vieja escuela, de inmediato pienso que te la pasabas jugando Pong. Y si no es así, cargando los juegos de Atari. Y si no es así, estás usando mal el término. Si para ti vieja escuela es decir, ay, yo usaba el Super Nintendo, no. Eso ya es vieja escuela. Los de la mano para realidad, hablar de... Los que hablan de vieja escuela están hablando del PlayStation 2. No me alcanzan los dedos de la mano para contar las consolas que hubo antes de eso. Entonces, si eso es vieja escuela, sí, ¿cómo no, llamas está, a lo de antes? Estamos de acuerdo, Beto. Estamos de acuerdo, Beto. Pero creo que ya han pasado suficientes años como que hayan, como para que hayan por lo menos unas dos generaciones atrás que se jugaba... Que la consola más popular era el Play 2. Eso es la derrota absoluta de los millennials. Sí, viejos, los millennials. Es que los millennials ya son viejos, Beto. Son viejos, son viejos, pero incluso tú no eres millennial, Beto. Tú no, eres yo soy generación X y nunca lo he negado. Sí. Pero a lo que me refiero es a que ese es el gran fracaso de los millennials. Ya son viejos, pero no son bastante viejos para hablar de sí como viejos. Pueden hacerlo, Beto, solo que se ven ridículos. Cuando dicen, ah, en mis tiempos, pero estás hablando de este siglo, pero eran mis tiempos, sigue siendo en este siglo. Ok. Yo en este momento todavía estoy en ese punto en el que más de la mitad de mi vida transcurrió el siglo pasado. Sí, sí, yo estoy, a ver, no, yo he vivido más en este siglo que en el anterior. Sí, no, por eso digo, yo estoy todavía ahí. Llegaré a un punto en el que ya no puedo decir lo mismo, pero pues en fin. Ok, Beto. Empecemos a responder preguntas que parece que nos llegaron bastante. Nos quejamos y funcionó. Suele pasar. Y no chequeé, fue en Twitter, no sé si hay algo por allá. Que generalmente ya ni pierdo tiempo porque es raro que caiga algo, ¿no? Sí, de repente pasa algo, pero en general no. Creo que nada más. Vamos a revisar en cualquier caso. Sí, Gaider Abdul o Santarriaga se acuerdan de algo que no habían preguntado. Pero En okay. fin, y vi las que tenemos más antiguas en Discord. Empezamos con Arturo López, que dice: ahora que se acerca el fin de la etapa Krakoa en los X-Men, ¿qué fue lo que más les gustó de la etapa? ¿Alguna serie en especial, un guionista, un artista? ¿Qué creen que se pudo haber hecho mejor? Bueno, yo ya he confesado muchas veces que no seguí de cerca la etapa de Krakoa, me caí al comienzo. Leí las historias introductorias y después ya no seguí, por mi natural aversión a los X-Men, por mi miedo a leer tantas series, que no lo puedo hacer, no tengo eso está bueno, pero que tengo que leer cuánto, sí tiende a ser un deterrente importante. Sí, creo que esa palabra la inventaste, Beto, me descolocaste. Sí, y lo hice intencionalmente porque ya la había usado alguna vez y te quedaste como que... Te dije, no me importa, lo voy a seguir usando como neologismo. Y hacía mucho que no lo hacía. Sí, un disuasor. Creo que esa es la palabra. Sí y no. Tiene la misma intención, pero creo que no tiene la misma potencia. Ah, bueno, Beto, pero si es por jugar con las R y las T ya es más difícil. Sí, o sea, decir deterrente lo puedes decir con más desprecio. Ok. Es como una que no uso tú. Porque sí sería demasiado despreciable y despicable. Despicable sí la puedes decir con desprecio. Despreciable, ¿no? Ok, Beto. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te gustó de esa etapa? Pues creo que el tema es que si algo la caracterizó fue lo dispareje que se volvió, ¿no? Que yo sí, de hecho no he acabado. Al final sí me perdieron un poquito con algunas de las tramas. Pero una vez que partió, que eso sí lo comentamos por aquí, cuando fue lo de Dawn of X, pues estábamos todos muy emocionados, pero generalmente lo que pasaba en las series secundarias, fuera de lo que estaba haciendo el propio Hickman, sí de repente veías como que les costaba un poquito seguir alineados con esta idea de ir cruzando y las tramas. Creo que ese fue un problema constante a lo largo de toda esta etapa. Y que pues tuvo varios altibajos, de los puntos altos, pues creo que cuando llegó Kieron Gillen a tratar de poner orden, funcionó bastante bien, al menos la parte central, pero insisto, el principal problema fue que muchos de los títulos secundarios de repente parecía como que iban a tomar su propio rumbo, y no sé si por mandato editorial los arreaban a que regresaran a estar haciendo modificadores de la trama central, lo que creo que delimitaba un poquito el impacto de las historias, pero en general me parece una etapa que tuvo algunas historias bastante, bastante buenas y lindas de rescatar, pero que el hecho de tener una línea tan amplia y en la que están siempre tratando de mantener todo de una forma demasiado estructurada, que siempre esté como modificadores a las series principales, creo que es algo que siempre se termina por convertirse en un problema, sobre todo conforme va avanzando dicha etapa, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo le va ahora a From the Ashes con ese tema, sobre todo porque ahora habrá un nuevo editor a la cabeza de la línea, y eso podría hacer que cambien las cosas, pero sí hay muchas cosas que me parecieron interesantes. La serie de Marauders, por ejemplo, la encontré muy divertida la mayor parte del tiempo, lo mismo que New Mutants. Excalibur tuvo periodos en los que me gustó mucho, pero más allá de eso, la verdadera carne del medio estaba en las series centrales, nada más. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? El mismo Arturo dice, ¿qué opinan de la etapa de Gabrich en Badger? Andersen Gabrich. Supongo. Wow, eso es... Esa es la Cassandra Cain, eso es como el 2006, tal vez. No estoy seguro, porque la serie parte con Kelly Pocket y Damien Scott, ¿no? Sí. Entonces, eso es que como en 2005, a lo mejor para años después, sí, a ver si finales de 2006. Me parece que Andersen Gabrich estaba en esta serie hacia el final, en la época ya en la que vuelve a hablar y aparece Lady Shiva y ya están en crossover con Wargames, creo. No me parece que haya. No lo recuerdo suficientemente bien como para opinar al respecto. Yo lo mismo. No sé qué tanto habrá leído, probablemente no la leí completa esa etapa, pero la etapa de Cassandra me gustó mucho cuando partió. Estaban haciendo Kelly Pocket y Damien Scott, y eventualmente sé que dejé la serie. Es que son muy bueno. Sí, sí, y ese es el tema, que después hubo algunos momentos interesantes, pero en términos generales sí se sintió un bajón respecto a la forma en que partió la serie. Ya, sí, exactamente lo que pensaba yo. No sé la época exacta, pero no tengo mayores recuerdos de esto como para opinar, así que pasemos a la siguiente pregunta, Beto. Ok, después de eso, pregunta Tio Koi. En el Free Comic Book Day de Conan anunciaron el crossover del. Anunciaron el crossover en el Howardverse. Tiene que ser del Howardverse, ¿no? Y nos pueden platicar de estos personajes. Y nos pone ahí una imagen en la que en la imagen misma explican quiénes son algunos de los personajes. Entonces, ¿de qué demonios se trata? No sé, supongo que la idea es que demos un mayor contexto o algo por el estilo, no estoy seguro, pero yo por lo menos no lo puedo dar, no tengo mayor fascinación por los personajes de este autor. Pero en su gran mayoría son personajes de los que hay muy pocas historias. O sea, aquí los personajes que aparecen, para poner en contexto quien no haya visto la imagen, están Conan, Brisa, James Allison, Dark Agnes, Solomon Kane, El Borak, John Conrad y John Kirwan. Hay Y dos la verdad es que. personajes famosos acá. Uno que es súper famoso y otro que es medianamente conocido. El resto, Pues nada. son Conan y Solomon Kane, asumo. Exacto. Es. Ahora, si me preguntas a mí, así sin saber mucho, a mí me parece que esto es raspar la olla, es rascarla y lo que encuentren para efectos de contar una historia más grande, que puede que sea muy entretenida, no digo que no. Pero no es como que, por lo menos yo tenga conocimiento de estos personajes, no sé, Beto, si tú has leído algo de eso, pero no me parece que hayan dejado mayor marca en la cultura popular. De la gran mayoría, fuera de Conan y Kull, que son los dos personajes más populares por mucho de todo lo que dejó Howard, Solomon Kane sería el siguiente en la lista. Y después de los demás, de los que he leído más historias, probablemente sean Dark Agnes, El Borak y John Conrad. Creo que son de los que más he leído. A Brisa, mayormente la recuerdo como personaje secundario en algunas historias de Conan. Dark Agnes es una aventura que mucha gente confundía con Dark Sonya, que es la versión medieval en la que está inspirada Dark Sonya. Y de hecho, muchas historias de esos personajes, Thomas las pasó a la era Hyboria para adaptarlas como historias de Conan. Que es algo que cuando se le empezaron a acabar las historias de Conan, le empezó a rascar el sí a la olla a ver qué de las historias que hizo para otros personajes, qué puedo convertir en una historia de Conan. Él sí hizo esa clase de cosas. Y digo, mayormente lo que explican en esa página, este artículo de Jeffrey Shanks, que es muy bueno, es un escolar de la asociación de Robert E. Howard, entonces, y generalmente todo lo que da es información bien investigada. Él ahí da muy poca información de Solomon Kane y de Conan, porque son los que toda la gente conoce, y de los demás, pues da un pequeño esbozo. El único con el que no estoy muy de acuerdo con cómo lo describe es en el caso de el Borak, por ejemplo, porque lo describe como un pistolero de Texas convertido en aventurero exiliado que explora las misteriosas y traicioneras colinas del sur de Asia. Que para fines prácticos, imagínate a Borak como una especie de Puerto Indiana Jones. Las historias del Borak a mí me gustan mucho, justamente por. Es eso, es un tipo que termina convertido como una especie de aventurero, encontrando siempre tumbas y tesoros escondidos y cosas por el estilo. Entonces, una especie de oportunidad, digamos, que es muy bueno. Ese yo creo que es de los que más me gustan, de los que aparecen por aquí en esta página. Pero, insisto, son en su mayoría personajes de los que no hay mucho de qué hablar. En el caso de los otros, por ejemplo, del otro que se le digo. Por lo menos más de dos o tres historias, es de John Conrad, que es un investigador paranormal. Ahí había incluso algunos tintes lovecraftianos en algunas de sus historias, que también me parecen bastante agradables. Pero, pues, más que pues explorar esto, pero yo te recomiendo que si de veras te interesa, las busques, son historias muy cortas. Las historias que escribía Robert E. Howard eran para publicarse en revistas como Strange Tales, entonces te toma 10 o 15 minutos leer cada una de esas historias. Y no hay más de un puñado de historias de algunos de ellos. O sea, más allá de Solomon Kane, Conan, Cole, Dark Sonya y quizás Dark Agnes, yo creo que no hay más de 10 historias de ninguno de estos personajes. Y la gran mayoría está en el dominio público, así es de que no debiera ser tan difícil echarse un clavado en Google para encontrarlos, porque así fue como yo leí en la gran mayoría de las que leí de estos personajes. Ok. Sir Valmont pregunta. Saludos, Beto y Esteban. Me topé con un hilo de Twitter de Gail Simone de su experiencia en paneles de mujeres en los cómics, en convenciones, y me surgió la duda, ¿Cuántas mujeres conocen que se dediquen a los cómics en México y Chile, o Latinoamérica en general? ¿Y qué obras recomiendan? Pues en México hay una gran cantidad de mujeres trabajando en cómics. El tema es que no tenemos una industria como tal. No hay. Es más una referencia al cómic mexicano como una escena, en donde la mayor parte del material es o autopublicado o que apareció porque ganó algún concurso. Porque más allá de cosas como lo que están haciendo en pura pinche Fortaleza, de tener un concurso una vez al año para dar a conocer la obra de un autor, pues no hay mucho apoyo de parte de editoriales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de este concurso de pura pinche Fortaleza, hace un par de años lo ganó Alba Glés. Entonces, incluso ahí tenemos presencia de mujeres. Hay muchas que trabajan en cómics en línea, como es el caso, por ejemplo, de Alejandra Gámez, quizás es una de las más populares. Durante mucho tiempo estaba el tema de Jules de Papier, que parecía como el trabajo de una pareja, pero en realidad Tania era quien hacía todo. Ella escribía, ella dibujaba y demás, nada más que su pareja en aquel entonces pues era quien la regenteaba, y al parecer fue quien registró a su nombre todo lo que hicieron, lo cual pues también es algo bastante triste, pero vamos, es una escena que crece bastante. Si puedes ir a un evento de cómics, por ejemplo a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en la carpa de cómics, te vas a dar cuenta de que hay bastantes mujeres trabajando en cómics, tanto como escritoras como con dibujantes. Y esto desde que se dio, vamos, la historia del cómic en México es bien compleja porque tuvo una edad de oro, que después en el paso de los 80 a los 90 vino el boom de los sensacionales y el colapso de la industria como tal. A mediados de los 90 se dio una aparición de un montón de autores que tenían ganas de levantar esto, y la gente siempre se acuerda de los hombres que salieron de ahí, sobre todo quienes participaban en proyectos como el Gallito Comics, y se les olvida que ya había mujeres desde aquel entonces trabajando en esto. De las que dieron el salto así de pasar por esa etapa de los 90 a los 2000, por ejemplo, se me ocurren nombres como el de Cynthia Bolio, que ella tuvo una presencia bastante constante autopublicando y colaborando en distintas publicaciones y sin mucho reconocimiento. Y hay autoras mucho más recientes que se han especializado en hacer fanzines y cosas para autopublicación, como destacan, por ejemplo, ahí el caso de Belicosa o de Alejandra Espino, que también durante mucho tiempo han tratado de pujar para impulsar un poquito y lo que se hace con esto. Y hay, del mismo modo, hay muchísimas mujeres que están haciendo cosas, pero sobre todo en línea, que es la forma en la que es más fácil que las nuevas generaciones puedan poner su trabajo allá afuera. Y ya, con el paso del tiempo, pues algunas han logrado tener contacto con editoriales que a veces recogen ese mismo material de forma impresa. Pero sí me parece que es creciente la presencia de mujeres en el medio, por lo menos acá en México. Ok, yo debo confesar que no estoy bien informado de este tema, pero en general no estoy bien informado de la escena chilena, así que puedo decir eso como atenuante, agravante. Mujeres chilenas diría que hay muchas, porque siempre las veo cuando las pocas veces que estoy yendo a las convenciones de cómics, que ya como que no me generan mayor interés, las chilenas por lo menos. Tal como dice Beto, y yo creo que acá la situación es más crítica, no existe propiamente una escena de una industria chilena del cómic donde se pueda, digamos, generar un crecimiento sostenido de trabajos, pero hay mucha gente, como suele pasar en este tema, que simplemente no puede hacer otra cosa, no puede no hacerlo, no puede no dedicarse a los cómics. Entonces terminan haciéndolo y de alguna u otra forma redunda en que aparezcan estos trabajos bien esporádicamente. Hay algunos que tienen una distribución bastante grande en todo caso, pero mayormente en librerías. Existe un catálogo de mujeres chilenas en la historieta que se creó en el año 2021, que hizo acá el gobierno, donde se mencionan varios nombres, eso lo pueden buscar en Google porque está disponible. Y de las que aparecen acá, las que yo conozco más por nombre son Marcela Trujillo, Daniela Tiers, Jimena Rodríguez, que es hermana del dibujante de Locke & Key. ¿Quién más? En fin. Hay mucha gente en este listado y también hay algún detalle de los trabajos que han hecho. Hace muchísimo tiempo entrevistamos a Javier Argandoña acá en el podcast, que fue, a ver, en el episodio 169. Si la siguen, ella es una dibujante bastante joven que ha hecho su carrera principalmente en webcómics y también publicándose. Bueno, también es un tipo de webcómic en estas aplicaciones, ¿cómo se llama? Webtoon, donde tuvo un cómic de su autoría. Y también, como ella misma cuenta en los videos que hace, busca posicionar su trabajo a través de internet y conseguir que le encarguen trabajos a través de no sé, de cuentas de autores profesionales. Pero más allá de eso, no podría opinar mucho. Me he conseguido algunos de los cómics, igual que de varios otros autores chilenos, pero no los he leído estos, debo confesar. Ok, mira, mencioné de Jules de Papel y dije Tania, me quedé pensando en el apellido, quería checarlo antes, iba a checar es Tania Camacho, y de paso ahorita mientras hablabas, pensé en algunos otros nombres que no mencioné, de gente que trabajó recientemente. Mencioné a Belicosa, que me parece que firma ya su trabajo como Beli de la Torre. Y está por ahí Jimena Sánchez, conocida en redes como Bonitos Bonitos. Está también Palmira Campaña, que también me parece que el apellido no es ese su apellido normal, pero es con el que publica. Y una figura importante, quien se me olvidó mencionar, es Power Paola, que no solo es autora de cómics, sino que constantemente hace talleres y tiene iniciativas para promover el trabajo de mujeres en el medio. También cuando hablé de Cintia Bolio, en esa misma generación en la que estaba ella, está Cecilia Pego, que hace unos años que no veo nada de ella, pero también me parece que ya en este siglo es una de las mujeres que sería importante mencionar, pero sí es, creo que el tema mismo de que no hay una industria y que para publicar cada quien tenga que verse por sus propios medios, creo que creó ese suelo parejo que a veces no se da de forma tan fácil en otras partes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que permitió que de repente aparecieran voces femeninas con la misma fuerza con la que están las de los hombres, porque pues ahora sí que cada quien pues tiene que buscar los propios medios para publicar o difundir su obra. Sí, yo creo también que, por lo menos en mi caso, tengo un sesgo ahí por el tipo de historias que me gustan, que no coinciden con el tipo de historias que generalmente le interesan a las mujeres. Entonces hay una diferencia ahí de intereses que genera que uno transite por cierto tipo de historias y las mujeres sean autoras de otro tipo de historias. ¿Ok? El manga es un tipo de cómic donde las mujeres tienen mucha más variedad de temáticas que les llaman la atención. Incluso de aquellas que son, o sea, a ver, incluso lo que es shonen también le termina llamando más la atención que cuando estás hablando de superhéroes estadounidenses, que están hechos por un público que es específicamente masculino y de ciertas características. Entonces, cuando ves los trabajos de la. Cuando voy a las convenciones y veo los trabajos de los muchachos, de las chicas, generalmente trabajan haciendo manga. Y han decantado su estilo de dibujo hacia el manga. De hecho, tuve una conversación hace un tiempo, este no es una mujer, pero un hombre, pero respecto de un dibujante que hizo un manga y lo hizo de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda, lo hizo al revés. Lo hizo tal como lo hacen los japoneses. Y lo publicó así en español. Y yo le dije, ¿por qué lo...? ¿Por qué le hiciste atrás para adelante? Porque es la forma Y en la me que está dijo... acostumbrado a leer. O sea, es si es con lo que creciste haciendo, es lo que creces haciendo. De hecho, el más No, reciente ganador del pero concurso déjame de terminar la pura pinche anécdota, Beto. fortaleza, ok. Entonces me dice, no, se hace así, los japoneses lo hacen así. Y dije, sí, no, sí sé que los japoneses lo hacen así, pero los japoneses leen de derecha a izquierda, nosotros leemos de izquierda a derecha. Me dice, no, no los japoneses leen de izquierda a derecha, pero les gusta hacer el manga de derecha a izquierda. Y yo como no estaba 100% seguro en ese momento, y dije, bueno, ¿para qué? No seguía ahondando en el tema, pero no, estaba en lo incorrecto. Que de hecho ahí más bien el orden es distinto. Ellos no leen de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Ellos leen de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Exacto. Es primero, para ellos es primero la orientación vertical antes que la horizontal. Sí, por eso pasa de repente que estás leyendo, incluso cuando logras acostumbrarte a leer de derecha a izquierda, te saltas a la viñeta incorrecta porque primero tenías que ir abajo y después al lado. Pero es que más bien es la costumbre. Yo ya Sí, hace algún exactamente. tiempo que como acá si de repente con empezaron a aparecer en Estados Unidos los mangas ya publicados en el mismo orden, ya sin invertirlos, como se hacía originalmente, yo sí, ya creo que el cerebro rápidamente entendió que si estoy leyendo en un sentido, sigo distinto a las viñetas. Entonces, es más cuestión de la forma en la que tú estás condicionado a hacer las cosas. Y pues a veces es la forma en la que entraron, porque acá también hay muchas mujeres, pero también hay unos hombres que su trabajo lo hacen con un aspecto muy similar al del manga o al del anime, porque a veces no es tanto la experiencia de mangas, sino de series animadas, que es algo bien común. Porque, por ejemplo, en el hilo que menciona Zero Almond de Gail Simone, dice que hay un panel en el que de forma curiosa pues se van haciendo es como que, ok, ¿de qué vamos a hablar o qué? Okay. Y que una de las preguntas que hizo el mador fue, bueno, ¿y cómo fue que ustedes, siendo mujeres, empezaron a involucrarse con los cómics? Y se voltearon a ver como que nadie sabía qué responder, y de repente alguien en la audiencia hizo, na, na, na, na, na, na. Y de repente todo el auditorio empezó a tararear lo mismo. Y hay una generación de mujeres que se involucran en los cómics por ver la serie animada de los X-Men, lo cual es algo bien curioso, pero que es cierto. Y vamos, eso yo creo que se da de muchas formas. Hay gente que entra a los cómics después de ver alguna película, después de encontrarse con algún manga, con alguna serie de animación, lo que sea. De todas formas, son válidas. Y muchas veces la experiencia que tuvieron que los llevó a involucrarse en el medio es algo que alimenta la forma en la que se expresan en él. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Después de eso, Arturo López dice, ¿tienen artistas que aunque consideran buenos no les guste atraiga su trabajo? Por ejemplo, a mí no me llama la atención el trabajo de Ryan Stegman ni el de Riley Rossmo. A mí me encanta el trabajo de Riley Rossmo, pero no me gusta el de Ryan Stegman. Y sí, por supuesto que hay varios de estos artistas, lo he mencionado varias veces por ahí, pero ¿para qué vamos a insistir con lo mismo? Sí, que a fin de cuentas es una cuestión ya de gusto y apreciación, ¿no? Puedes entender que alguien es bueno, pero no lo disfrutas. Que por ejemplo, yo le he dicho muchas veces de Daddy Funk, no puedo dejar de admirar lo bien que hace su trabajo, pero hace mucho tiempo que no lo disfruto tanto como antes de que hiciera tan realista su estilo. Y hay muchos otros casos que puedo reconocer que un artista es bueno, pero simplemente no lo encuentro atractivo para mí. Y hay casos en los que funcionan en algunas historias y otras no. Por ejemplo, de los artistas británicos en que me gusta mucho su trabajo en general es Chris Weston. Pero cada vez que dibujo una historia de superhéroes, me hace hacer gestos y buscar otra cosa. Y pasa con muchos artistas. En el caso, por ejemplo, de Ryan Stegman, que es de los que él menciona, hay cosas en las que me gusta mucho su trabajo y hay cosas en las que no me gusta. No me gusta su Spider-Man, pero me gustan su Venom y su Carnage, por ejemplo. Es cuestión ahí de a lo mejor lo que tú esperas de un estilo con el tipo de historias en las que está trabajando, pero sí hay muchísimos casos. Sí, absolutamente. Ahí hay un tema de preferencia personal que está bien, no tiene por qué gustarte todo. No tiene por qué gustarte todas las series que se hacen, no tiene por qué gustarte toda la música que se publican y todos los artistas que dibujen. Sí, que a veces también por eso es más fácil que termines siguiendo a los autores que te interesan en lugar de seguir personajes, ¿no? Porque si no después sufres etapas que no tienes por qué haber sido leyendo, así como cuando Esteban nos dedicó meses de quejarse del trabajo de Josh Williamson en The Flash. ¿Por qué? ¿Para qué hacer eso? Búscate algo que te atraiga y sáltate lo que no. Sí, Beto. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero no daba tema de conversación, eso sí. ¿Quién tendrá la respuesta? En fin, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? El mismo Arturo dice, ¿por qué creen que The Ant-Man de Ryan Reynolds fracasó? Porque era una muy mala película. Sí. Es mala en todos los aspectos. No hay nada que haga bien esa película. Y es que hay mucha mala planeación en todos niveles, ¿no? A nivel diseño, el aspecto visual con los trajes dejó mucho que desear. La historia no sabía lo que querían contar con ella. El mismo casting. Traes un actor que se caracteriza por hacerse el chistoso nuevamente y que tiene bastante carisma. Y después le pones un comic relief al lado, que es un Taika Waititi que aparte desperdician de una forma horrible, y una historia en la que le agregaron un romance que nunca funciona porque no lo escribiste bien. Ahí no puedes decir, no, pues es que no había química entre ellos, o sea, están casados, O sea, no puede ser. No hay química entre Ryan Reynolds y Blake Lively, ¿en serio? Si lograste que no se vieran como una pareja en pantalla, eso demuestra lo pésimo que es tu guión. Qué mal trabajo hiciste si un matrimonio no parece una pareja en pantalla. O sea, está mal escrita, bueno, está mal pensada, mal planeada, mal ejecutada. No era un matrimonio en esa época, pero ahí se conocieron. No. Yo creo que fue, sí. Se conocieron lamentándose lo mala que era la película o algo así, no sé. De hecho, se conocieron antes de empezar a filmar. Y durante la filmación fue cuando nació la relación. Entonces, estaban en el punto en el que la química tenía que haber sacado chispas. Y no se ve en pantalla. ¿Por qué? Porque el guion es pésimo. Y lamentablemente Martin Campbell es un director que es muy correcto, pero muy frío. Necesita tener un buen guion para que sus películas funcionen. Y si el guion no era bueno, en nada que él hiciera iba a corregir las cosas. Y la verdad es que sí, ese guion es bastante malito. Porque además había que acordar que fue algo que se aceleró la producción. Justamente porque fue en el momento que DC dijo: ¡ay, nos están comiendo el mandado! ¡Hay que trabajar y rápido! Y te das cuenta de qué tan mal planeado está cuando su escena post-créditos tan se la sacaron de la manga que la mayoría de la gente se quedó rascándose la cabeza como ¿qué fue eso? Porque hicieron un guiño que solamente entendieron los fans de cómics, y que los fans de cómics sí entiendo por qué hicieron eso, pero ¿por qué en este momento no tiene ningún sentido después de donde dejamos a Siniestro en esta película? Sí, justamente. Así es de que es mala por si la veas, porque se planeó mal, se ejecutó mal y todo se hizo mal. Entonces de esa forma no había forma de salvarla. Sí. Mira, yo creo que hablamos de esta película ya un par de veces, por lo menos, que podrías buscarlo para no repetirnos tanto con la gente que sí escuchó esos episodios, pero a nivel de diseño la película es mala, y por ahí ya tenía un problema, que fue, y es una decisión creativa, no es solamente que el CGI sea malo, que lo es en algunas partes, en otras no tanto, pero hacer que el traje fuese una piel, pero donde se traslucen las fibras del músculo de las personas, es una cosa rarísima. No tenía sentido. Porque es una elección creativa que estoy seguro que debe ser más difícil de hacer que una tela normal. Y dos, que se ve horrible, se ve muy extraño. Entonces, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? ¿Y por qué después de probarlo decidieron mantenerlo toda la película? No tengo idea. Es que se vea así, podría tener dos explicaciones. Una, que lo que sea que te cubre haga transparente tu piel y por eso se ven las fibras de los músculos, lo cual no tiene mucho sentido. Y la otra, que el traje no sea una construcción del anillo, sino que sea algo orgánico, y lo que estás viendo es la piel de ese orgánico que te está cubriendo, lo cual, aparte de asqueroso, tampoco tiene mucho sentido porque nunca lo justificas. No, porque estaría, es que lo raro, Beto, es que estaría, es como que te sacara, el traje te sacara la piel y te pusiera la tela apretada sobre el músculo directo, sobre la fibra del músculo. Sí, entonces eso es un concepto muy, muy extraño. En fin, ¿para qué seguir con creo eso? Creo que fue este intento que en Warner era muy común de tratar de que todos los trajes tuvieran textura, ¿no? ¿Cómo para qué? Sí, las escenas de acción son malas, la pelea con el villano principal es pésima, es estúpida de hecho. Sí. Ya he comentado varias veces que no tiene sentido que Hal Jordan parta volando en una dirección, choque con el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, después se dé la vuelta y Parallax, como lo va siguiendo, no ve que está el sol al frente. El sol. Eso es como llevar el chiste de tapar el sol con un dedo a un nivel, a una escala demasiado ridícula. ¿Estás en el sistema solar y en algún momento perdiste de vista el sol? ¿En serio? En fin. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? El mismo Arturo pregunta, ¿les gusta el dibujo de Lee Bermejo? No. A mí me gusta el dibujo como tal, creo que es un gran ilustrador, pero en cómics siento que termina por ser demasiado frío. Y no me parece que sea tan buen narrador. Entonces, cuando veo portadas de él, por ejemplo, me encantan, pero en cómics realmente la mayor parte del tiempo me deja frío y sin ganas de ver más. Sí, a mí no me genera ningún interés. Gran ilustrador, mediocre artista de cómics. Yo ni siquiera lo califico de malo. Me estoy diciendo, ¿me gusta a mí? No, a mí no me gusta. O sea, le suena muy calificativo que Alex Ross. También, tampoco. Por si lo quiere ver como elogio o como ofensa, ya está en ustedes interpretarlo. De ahí dice Brun Cabrón, dice, ya que Esteban Pedrosa habla de animes, ¿se pueden hacer preguntas de lo mismo? Puedes, pero va a ser una decepción enorme porque no es algo de lo que seamos expertos. Y Esteban comenta los pocos que ve. Entonces, si preguntas de algunos otros, probablemente los dos vamos a decir, no, ni idea. ¿Qué es eso? Sí, ese es el tema. O sea, si quiere ahondar sobre alguna historia de las que ya comenté de manera más o menos general, por si les interesa verla. Sí, podríamos hacer eso. Por lo menos yo podría hacerlo. Pero es que... si... creo que los dos tenemos el mismo bagaje de poder hablar de lugares comunes y que todo el mundo esperaría, ¿no? Claro. Podemos hablar de Akira, podemos hablar del trabajo de Satoshi Kon o cosas por el estilo, pero ya ahondar un poquito más en el tema es algo de lo que por mucho no somos ni de cerca expertos. No, no. Pero se puede hablar un poco de eso, o sea, porque no nos van a deportar, Beto, no nos van a meter preso. Sí, es probable. Y con eso acabamos con las preguntas de Discord. Entonces, ¿te parece si pasamos directamente a las de YouTube? Ok, me parece. Ricardo Pérez pregunta, dice, saludos caballeros, un gusto escucharlos como siempre. Tengo entendido que el escudo del Capitán América en los cómics está formado por una aleación de adamantium y vibranium, mediante una aleación que no se ha podido replicar. Supongo que mediante un proceso será. ¿Es correcto o ya cambió el canon? Pues según yo, el escudo sigue siendo el mismo, ¿no? Ya lo rompieron y reconstruyeron un par de veces. Sí. ¿Dónde lo cambiaron? Misma. Fue en el cine, porque ahí no existía el adamantium, entonces es solo de vibranium. En el adamantium estaba la licencia de los X-Men en otra parte, entonces... No tenían acceso a eso, así es de aquí. Ahí se habla únicamente de vibranium. Y ha habido intentos de replicarlo, sí, muchas veces, pero los resultados siempre han variado. Se supone que no es que no puedas hacer aleaciones de adamantium y vibranium, sino que el balance entre los dos elementos es lo que hace único al escudo del Capitán América. Porque, por ejemplo, el escudo que utilizaba cuando traía el traje negro y se llamaba simplemente el Capitán, que después usaba el US Agent, cuando usas esa identidad, varias veces menciona que el escudo se siente distinto, que no pesa igual, que no absorbe igual los golpes y que hasta sus rebotes son distintos y tiene que reacostumbrarse a cómo funciona. Entonces, no es que no se pueda replicar una aleación de adamantio y vibranio, sino que el balance entre ambos materiales es lo que no han podido replicar de una forma exacta. Es como todo el tiempo que llevan tratando de fabricar nuevamente las espadas y los cuchillos de Damasco, que todavía no se sabe porque la aleación se perdió en el tiempo. Entonces han hecho muchas aleaciones, han hecho dibujos de aleaciones que son estilo Damasco, pero nadie sabe exactamente ni cuál era el proceso ni cuál era el contenido del acero con el que trabajaban para hacer esas espadas. Así que similar, es una tecnología que se perdió en el tiempo. Similar a lo que pasa con algunas katanas japonesas de los grandes maestros metalúrgicos de Japón, ¿no? Que, o como el cemento de las romano. El cemento romano que también se perdió en el tiempo. Que ese creo que sí ha habido réplicas que han sido mucho más similares que en el tema de los metales, ¿no? Porque en el tema de los metales como se funden. O el fuego griego, Beto. El fuego griego también es algo de lo que hay teorías, de lo que contenía la fórmula, pero como no hay registros históricos del mismo, pues se sabe que es una aproximación, pero no hay forma de saber si es exacto. Pero en el caso de los cuchillos de Damasco o algunas katanas en Japón, el tema es que cada maestro tenía su forma de preparar el metal, e incluso las arenas y demás que le agregaban al acero, al estarlo forjando, la que tienes que robar el metal y demás, pues producía resultados bastante distintos, que aunque se pueden hacer aproximaciones con técnicas modernas, pues nadie tiene una idea exacta de cómo replicar el trabajo que se hacía en aquel entonces, pero pues es algo muy similar. En este caso, se sabe que contenían los dos metales, pero no han logrado hallar el mismo balance de cómo mezclarlos, porque además el adamantium se supone que es un metal que es difícil usar en aleaciones. Se supone que es difícil de trabajar de partida. En general. Pero en fin. Sí. Cosas de cómics. Así es. Después el mismo Ricardo dice, ¿cómics de Warren Ellis en DC Comics que recomienden? O sea, aparte de Transmetropolitan, dice. Pues es que casi todo lo que hizo Warren Ellis en DC me pareció en Vértigo, ¿no? Sí. Así de que, pues ahí no habría mucho espacio para moverle, además de que parte de su producción para Wildstorm se dio cuando Wildstorm ya era parte de DC. Entonces sí, pues ahí sí, sí es, sí. Tampoco es como si hubiera hecho tanto, ¿no? Pero sí, o sea, sí tendríamos que remitirnos a todo lo que hizo para Vértigo, que de lo que obviamente lo más famoso y sonado, pues es sí, Transmetropolitan, que fueron 60 números más algunos especiales. Pero claro, las otras cosas quedaron en DC por adquisición, pero no fueran parte de DC originalmente. Sí. Sí, que de lo que hizo en Vertigo para Transmetropolitan, pues se me ocurre Global Frequency. ¿Y qué más podría ser? Bueno, el otro sería, como dijiste, lo de Wildstorm. Hace poco sacó esta serie que no he terminado de leer, Reptilian, si no me falla la memoria, Batman Reptilian. No, pero es Ennis, ¿no? Sí, puede ser. Creo que hizo algo de la Justice League también. Hizo una miniserie de Batman, pero con Brian Hitch, si no mal recuerdo. Porque digo, sí, según yo, la mayor parte de lo que hizo en DC fue ya de lo que era en Wildstorm. Incluso estoy pensando que este que dije de Global Frequency, ya no estoy seguro si apareció en Wildstorm o en Vertigo. A mí me parece que apareció en Wildstorm. Okay, porque en Batman hizo por ahí alguna historia en Batman Legends of the Dark Knight y colaboró en el Detective Neil y esta miniserie, bueno, más diseño, más bien porque no conocían 10 o 12 números con Bichis, que era de Batman's Grave. Ya mencionamos en el Metropolitan que los primeros 12 números aparecieron en el sello Helix y a partir del 13 se mudó a Vértigo. Mira, hizo Hellblazer. Ok. Shoot. Fue recopilado sus 10 números con Hellblazer como Shoot. Está Orbiter con Colin Doran. Y Stealth Drives con Colin Doran. Sí, todo eso es Vértigo. Y en Wildstorm está, bueno, Planetary, The Authority, Global Frequency, que ese es por adquisición, estoy casi seguro, ¿no? Pero casi. En Omatch estuvo Red, Reload Mech, en Cliffhanger, Tokyo Storm Warning, Two Step, Ocean, esta sí me acuerdo de la ley con Chris Sprouse. Ah, esta es DC. Desolation Jones con J.H. Williams y después con Daniel César, como se pronuncia. César. Que se demoró no sé cuántos años en aparecer el fin de Desolation Jones. Sí. Y pues, eso y lo que ya mencionábamos de lo de Batman. No recuerdo. Ah, y la serie de Wildstorm, ¿no? Cuando trataron de que tendrá como 5 o 6 años, que trataron de integrar los conceptos de Wildstorm ya de lleno a DC. Mira, en Batman hizo variables. Legends of Dark Knight 83-84, Infected, con John McCree. Uh-huh. Batman Gotham Knights 1, To Become the Bat, Detective Comics 1000, esa debe haber sido un par de páginas nada más, con Becky Cloonan. Batman's Grave con Brian Hitch, 12 números, esta no la leí, Beto, 2019-2020. Yo la empecé a leer, pero también se empezó a alargar. Porque incluso no sé si se publicaron los 12 números, porque fue cuando se dio el escándalo de que el Me Too llegó a los cómics y iba esa serie a la mitad. Entonces sé que leí los primeros 4 o 5, pero nunca la acabé. Ok. Está Jack Cross con Gary Erskine. Esta me acuerdo de haberla leído. Ah, esa no la acuerdo, es bastante buena. Sí. JLA Classified con Butch Guys en 2005 a 2006. New Maps of Hell. No me acuerdo de haber leído esta. Sí, yo sí la leí. Me parece que esto fue, a ver, Morrison con Ed McGuinness. O con ¿sí? ¿Cuál? La primera historia de JLA Classified fue Morrison. Fue la historia de los ultramarinos, que eran tres números. Lo dibujaba Ed McGuinness, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. Después venía, creo, la historia de Gail Simone con José Luis García López. Creo. Muy probablemente, sí. Y después venía esta. Y después hay cosas de Wildstorm, Wildstorm Zealot, Wildstorm Michael Gray y Wildcats. Que todo esto no sé por qué está clasificado dentro de la categoría DC Comics, pero bueno. Es que fue cuando salió la serie de Wildstorm, la que dibujaba John Davis Home. Ah, ok. Y los otros son los one-shots que eran los spin-offs. Que incluso algunos no los escribe él. Creo que eran historias suyas y con otros guionistas, pero la verdad es que no recuerdo quiénes eran. Por lo menos alguna sí fue. La de Michael Crane me parece que es no. Creo que era una trama de Ellis, pero escrita por alguien más. Ya. Así que ahí tenemos la revisión. Yo de eso creo que. Jack Cross. Obviamente Transmetropolitan sí cuenta, si no lo tenías considerado, sí. Uh-huh. A ver. Obvio, Planetary, Authority, Global Frequency. Red, sí, también. Uh-huh. Desolation Jones también. Y el resto ya tengo memorias más. Más tenues. Yo recomendaría sus números de Hellblazer, que son nada más creo que 9 o 10 números, porque renunció después de que le cancelaron Shoot, justamente, que después apareció en alguno, era Vertigo en su Rec, me parece, ¿no? Que era en donde aparecieron algunas historias que por alguna razón no se habían publicado en su momento, y ya después de ahí se le incluyó en algunas colecciones. Y está, mencionaste tú, Ocean me parece muy buena, y Orbiter también, y si no mal recuerdo, había un TP que traía las dos. Era como una especie de flipbook, y traía de un lado Orbiter, dibujado por Colin Doran, y del otro lado traía Ocean, dibujado por Chris Sprouse. Entonces, en términos de arte, no tiene desperdicio, porque además son dos historias de ciencia ficción en tonos bastante distintos. Una es sobre un transbordador espacial que regresa a la Tierra después de haberse perdido por años, y la otra sobre la exploración de Ocean, la luna de Saturno. Así es de que ambos bastante buenos. Y pues los que hacemos por adquisición, pues, es entre comillas, porque cuando apareció Planetary y Authority, todavía se manejaba como algo independiente de Wildstorm, pero la adquisición de la editorial se dio en el 98. Entonces técnicamente desde que partieron ya eran propiedad de DC. Entonces fue la adquisición del sello y empezaron ambas todavía como algo que se manejaba independiente del resto de DC, pero ya en ese entonces Wildstorm ya era una editorial. Y que ya era parte de DC, ya no era una editorial aparte, ya no pertenecía a Image. Así es que ahí eso es lo que causa confusión a veces, que mucha gente se le olvida que durante años se mantuvo como algo aparte, pese a que ya era propiedad de DC. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Y también Global Frequency, que lo mencioné, también la recomiendo bastante. 12 números distintos, una especie de corte antológico, y cada número escrito para aprovechar las fortalezas de cada uno de los artistas. Que por cierto estuvo cerca de serie de televisión que no pasó del piloto por temas al interior de Warner, como suele ser. Y después de eso, dice, ¿historias o cómics del Captain Atom que recomienden? Uf. Sí, es complicado, porque no es un muy buen personaje, no lo sé. Es que lo mejor que tiene es cuando aparecen otros cómics, no sus propias historias. Mira, yo creo que se puede recomendar con algunos, con una constelación de asteriscos, la serie de Carrie Bates, que es la serie de Captain Atom post crisis, que no es mala, pero es un poco fome, la verdad. Que para fin aspecto es la presentación DC del personaje. Sí, eso y la Justice League Europe. A mí la Justice League Europe es la forma en la que conocí al personaje. También tiene un rol protagónico en Invasion. Es el que coordina, dirige las fuerzas metahumanas en la guerra contra las razas que llegan a invadir la Tierra. Invasion es un cómic bastante entretenido. Son tres números bastante largos, eso sí, como de 80 páginas cada uno, que yo creo que si no lo han leído podrían darle una oportunidad. Tres números que se sienten como 12. Se sienten como 9, más o menos. No sé si 12, Beto. Creo que exageraste un poco, pero sí. Había mucho texto. O sea, en términos de números serían como unos 10, pero se sienten como 12. Pero en fin, tiene dibujo a ver de Keith Giffen, Todd McFarlane y Bart Sears. El proto Bart Sears, que a mí me agrada bastante. Que ahí hace un par de semanas me topé con una controversia, porque al parecer en el TP, que apareció relativamente recientemente, le da más crédito por la portada a Todd McFarlane, que es la imagen esta de uno de los controles sobre la Tierra. Ajá. Y incluso DC en los solicitations le da crédito a McFarlane por la portada, y es un dibujo de Bart Sears. Bueno, la portada de Bart Sears editorial cuando no sabes quién la dibujó. Es la de que sale la Tierra de fondo y vienen todos los superhéroes volando hacia la pantalla. Uh-huh. Pero la figura del control en grande también es un dibujo suyo. Entonces, no sé por qué demonios le dan crédito a McFarlane por algo que él no dibujó. Sí, el controlador que está poniendo la mano sobre la Tierra. Ese mero. Sí. Al parecer esa es la que se usó. No, no sé si está modificada la portada, pero sea como sea, tienen de forma muy prominente una figura dibujada por Barciers y le dan crédito a Todd McFarlane. Sí, no me acuerdo si esa fue la portada o fue una imagen promocional. Porque, bueno, en Chile Invasión apareció Yo reeditada en forma de cuatro números en la edición que recuerdo que hizo México, o compilado sea, Argentina. en español de 5 tiene esa portada, pero no sé si la tomaron de algún póster promocional o algo así, porque algún amigo lo tenía y recuerdo que se lo anduvo prestando y anduvo ahorrando su copia de su TP de 5, este que eran los cómics de grapas, con, nada más pegados Los y con una tapa de tacos, no cartón. son trade paperbacks, se Ajá. llaman tacos. Y estaban pegados con con goma. No sé, acá a Taco le decimos a cosas mucho más apetitosas. Bueno, los españoles le decían taco. Esa era la forma. Agarraban cinco números, cuatro números de una serie, les ponían una tapa de cartón y los pegaban y los vendían así. Y a un precio bastante más económico, por cierto. Sí. Y era un pegamento bastante malo, por lo que podías después despegar los cómics y estaba el cómic Y entero. tener tus cómics sueltos, Porque sí. eran los Sí, cómics que lo habían llegaba. juntado, los habían pegado y los habían cortado arriba y abajo para que fuesen parejos, pero nada más. Ajá. Sí, por fortuna no cometí el error que a veces he visto que ellos en Estados Unidos lo hacen, de que los ponen todos juntos y cortan la orilla del lado que está la grapa y los pegan y entonces pues no abre correctamente o está incluso cortado el arte, lo cual también se ve muy mal. Entonces acá tenían al menos la decencia de utilizar una goma muy corriente para pegarlos todos juntos, pero pues sí, eventualmente podías tener tus números sueltos en lugar de ese compilado extraño. Sí, el mayor beneficio era su bajo valor, Beto. Por lo menos acá en Chile se conseguían, originalmente se conseguían a unos 1.500 pesos, 2.000 pesos, que eso significaba conseguir cada número a unos 300, 400 pesos, que en esa época era más o menos unos 80 centavos de dólar. Sí, acá a mediados de los 90, que había muchas cosas de DC que no había disponibles en TP, había una tienda que importaba esos cómics españoles y los vendía bastante bien justamente por eso, porque eran cosas que era difícil conseguir en inglés. Ok. Entonces, sí, recuerdo, las he visto mucho, pero nunca fui fan porque traducciones malas. Seguimos con las preguntas de Pref Ricardo prefería Pérez. no leerlo. ¿Qué dice? En lo personal me gustaba el personaje de Wave Rider de DC, pero ya no lo he visto para nada. ¿Qué nos pueden comentar del personaje? Uf, no mucho, la verdad. Es un viajero en el tiempo. Todo lo que necesitas saber de Wave Rider aparece en Armageddon 2001. Después el personaje tiene, a ver, una serie que se llamó Linesmen, los hombres lineales le pusieron en español, que no sé si en español se publicó y me parece que no alcanzó ni el número 12. Yo no la leí. Y eso es un poco lo que se ve, bueno, las traducciones españolas hablan de punto de fuga, que era el lugar donde se reunían los hombres lineales con Wave Rider, pero no sé cómo se llama en... Vanishing Point, en inglés. Me parece que después de Zero Hour el personaje prácticamente desapareció porque era un personaje de Dan Jurgens y Dan Jurgens poco tiempo después se va de DC y me parece que nadie lo utilizó demasiado. Yo por lo menos no recuerdo apariciones posteriores. No, yo tampoco. Que ahí es donde lo matan y después su yo de otra tierra asume la identidad, ¿no? Lo convierten como uno nuevo y así como pedir, va de nuevo, de cero y empezamos aquí y creo que no, nadie lo volvió a usar, ¿no? La verdad es que no recuerdo yo haberlo visto tampoco nunca. Sí, creo que era un personaje, la verdad, era bien utilitario, pero tenía un diseño bastante atractivo. Creo que estaba bastante bien pensado. Un poco era una mezcla de Silver Surfer con Firestorm. Diría yo, me parece. Más o menos, sí. Pero Puede ser. servía hasta historias temporales, así que no sé qué se podría haber hecho con el personaje después. Supongo que algo se podría haber hecho con el escritor adecuado. Pero yo no recuerdo más historias de Wave Rider con posterioridad a eso. Vamos a ver si Wikipedia tiene alguna respuesta por acá. No lo sé, pero. Pero también el tema es que, como dices, era utilitario, entonces de repente dependía mucho y el uso que se le daba era nada más porque lo que es en la historia. Y después, por lo menos para el cuarto mundo, Varan hizo su propia versión, ¿no? Que era Takion. Entonces, si tenías a Takion, no necesitabas al Wave Rider. Y al final de cuentas, creo que ninguno de los dos prosperó fuera de las clases donde apareció originalmente. Es que el problema con Takion es que John Byrne lo utilizó para reemplazar al Highfather. Entonces, ahí es como que fue problemático. Sí, un poco. Digamos que esos cómics de Génesis y del Cuarto Mundo de John Byrne, que fueron bastantes, eran dos series de... Era New Gods y Fourth World, si mal no recuerdo. No son cómics que hayan sido mayormente populares. Sí. Parece que lo mataron en 52 esto. Ok. Con razón no lo hemos visto. Sí. Sí, algo lo utilizaron acá cuando aparece Rip Hunter, pero no voy a leer todo esto, Beto. En fin, el tema es que el personaje murió y de ahí apareció en contadas ocasiones por aquí y por allá, pero mayormente pasó al olvido. Sí, pues en fin, después de eso, el mismo Ricardo dice, ¿qué le sucedió a Will Pfeiffer, el escritor de Hero? Me gustaban sus cómics. ¿Se retiró? Uf, de Hero también fue el escritor de... Uf, fue el escritor de Catwoman, fue el escritor de Batman y también fue el escritor de una historia que es ampliamente vilipendiada y odiada, que fue Amazon's Attack. Que fue uno... ¿Para él? Sí, fue uno de los crossovers de... Pre-crisis infinita o post-crisis infinita, por ahí. Que prácticamente arruinó su reputación como escritor. A pesar de que si lees los Catwoman de Will Pfeiffer... No era nada malo. Mira, me puede estar fallando un poco la memoria, pero creo que Will Pfeiffer se hizo cargo de Catwoman después de que se va a Ed Brubaker, o tal vez hubo algún autor intermedio. No recuerdo. Y él es el escritor de la historia donde Catwoman mata a Black Mask, que es otro momento polémico de su trayectoria como escritor. Yo sí que él trabajaba, era más bien una segunda profesión, él trabajaba en otras cosas, creo que hacía crítica de cine y no me acuerdo qué más, también creo que escribía guiones de cine, pero de ahí no sé qué pasó con él. Recuerdo haber escuchado un par de entrevistas, pero no hace mucho tiempo. Yo lo conocí a finales del siglo pasado en Vértigo, porque trabajó en una miniserie que se llamaba Finals, que era una especie de comedia medio oscura en una universidad, y que ilustraba Jill Thompson. Entonces sí, recuerdo que eran, no creo que sean tres o cuatro números, pero creo que esa miniserie me gustó bastante. Luego le pedí la pista por algún tiempo, y su Catwoman nunca la leí. No estoy seguro si hubo alguien entre él y Brubaker, o si él fue el directo reemplazo de Brubaker, pero cuando se fue Brubaker yo dejé la serie, entonces esa nunca la leí. Pero recuerdo que también fue reemplazo en Blue Beetle, que cuando partió era coescrita por John Rogers y Kit Giffen. Después Giffen se quedó un tiempo Rogers solo, y después de que se fue John Rogers se quedó Will Pfeiffer, que no me parece que haya hecho un mal trabajo, porque estaba bastante aceptable lo que estaba haciendo ahí. Y después de eso, me imagino que sería esto que mencionabas tú de Amazon's Attacks y lo de Batman, que eso sí yo no recuerdo haberlo leído. Lo que sí, yo vi alguna mención por ahí también hace ya varios años, me parece que tenía un podcast. Sí. Hace, no sé, unos 8 o 10 años quizá, pero la verdad es que no sé si haya seguido escribiendo en cómics o para alguna otra cosa. Ahí sí, la verdad es que no tengo la menor idea. Sí, Beto, escribió Catwoman 44 al 82, así que debe haber habido alguien, porque Brubaker no se quedó hasta el 44, se fue por ahí por el segundo año de la serie, creo. Veintitantos, treinta y pocos quizá. Sí, por ahí. Y mira, acá está el listado de todo lo que hizo, que lo vamos a leer porque no tengo recuerdos de todo esto. Pero en Vértigo, Finals, Flinch, Swamp Thing, DC Comics, Visión. Flinch en antología, entonces hizo una historia de 8 páginas. Hizo el número 15. Swamp Thing hizo el número 7 y 8 del volumen 4. ¿Qué? DC Comics, Bizarro Comics, JSA, Secret Files and Origins, una historia. Guide to the DC Universe, Secret Files and Origins, Cartoons, número 13, Brack Talk con Matt Jenkins, Hero, que es lo que mencionaban, que es con es una sigla, Batman Gotham Knights 46, Aquaman, números 15 a 22, tal vez esto sea sub-Diego, tal vez, sí, Es subdiego. Okay. Esto fue antes de One Year Later, me parece. Blood of the Demon, of the Demon, perdón, con John Byrne. Esta es la serie de Demon que dibujó John Byrne. Okay. Que no era mala. No era lo mejor del personaje, pero no era mala. Batman Legends of the Dark Knight 197-199, Crisis Aftermath de Spectre. Oh, esa es malísima. Amazon's Attack está, como he dicho, ya es muy, muy vilipendiada. Wonder Woman número 5. Me parece que esto es después de la etapa de J. Michael Straczynski. Creo. 2007, me parece. Blue Beetle, números 27 y 28. Spirit, volumen. Ah, número 17. Ese es bueno, con P. Craig Russell. Red Hood and the Outlaws, números 29 a 31, 2014. Teen Titans, volumen 5, números 1 a 16, 2016. Esto es Post-Heroes Return, me parece. Debe haber sido más o menos de lo más reciente. Y Teen Titans, Futures Ends, Team Effort, con Andy Smith, 2014. Y está el podcast que tú mencionabas, Beto, donde entrevista, o sea, donde habla de cómics, que partió en 2015 y sigue. Ok. Sí, y eso porque alguien a quien sigo dijo, ah, voy a estar en el podcast. Y es la razón por la que sé que tenía un podcast. No recuerdo ni cómo se llamaba y nunca lo escuché, así es de aquí. Eso. Acá está lo que recordaba yo, que esto debe haber sido de alguna entrevista con John Siuntres, que lo escuché. Dice, escribió una columna semanal sobre DVDs para el diario dominical durante su tiempo en el Rockford Register Star en Illinois. Ok, ¿queda alguna pregunta, Beto? Y nada más había que checar en Twitter, que fue donde no No, revisé, pero en Twitter no hay nada. entonces acabamos con las preguntas. Ah, nuevamente exterminado, Beto. Lo intentan y no lo consiguen. Seguimos acá victoriosos. Sí. Que últimamente tampoco son mucho reto, ¿eh? Ok. ¿Qué tienes para comentar esta semana, Beto? Y pues varias cosas. La primera, y que creo que es la que traigo más fresca en la cabeza, fui a ver Furiosa. Okay. Y creo que ambos hablamos de lo mucho que nos gustó en su momento Fury Road. No. Y voy a empezar, ¿no? ¿Cuánto dijiste Free Road? Fury Road. Ah, Fury Road. Mad Max. Okay. Ya. Creo que ambos nos gustó. Sí. Creo que en Maravilloso. general es una película que a todo el mundo le gusta. Y voy a empezar con una declaración que algunos me van a reclamar que cómo me atrevo. Pero en este momento, y no sé, poco más de 24 horas de haber visto la película y sabiendo que me va a tomar días digerir todo lo que vi y absorbí, creo que es mejor que Fury Road. Okay. Es una película bastante más completa. Si estaban pensando en que no están seguros de querer verla porque no los convenció el tráiler no muestra absolutamente nada de lo que es realmente la película. El tráiler tiene mucho Chris Hemsworth, que me parece que no tiene un rol tan prominente y que hace un trabajo muy, muy bueno. La idea de haber elegido a Anya Taylor-Joy para la versión joven de Furiosa me pareció un acierto, aunque durante un buen rato de la película se van a encontrar con una versión todavía más joven de Furiosa, con una actriz distinta, que también hace un gran trabajo. Beto, Y sácame una duda. Anya Taylor-Joy aparece en Fury Road, ¿no es una de las novias del villano o estoy equivocado? No, según yo estás Ok. equivocado. La mayoría de son un poquito más grandes y son prácticamente puras actrices australianas. Ok. Que hablando del casting, por ahí me encontré hace algunos días con un comentario de Duncan Jones, que pues literalmente fue cuando él estaba haciendo su película de Last Night in Soho, que George Miller decidió que quería que Anya Taylor-Joy fuera Furiosa, porque al parecer antes del estreno de Last Night in Soho, estaba George Miller en Londres, entonces Duncan Jones lo invitó a que fuera a verlo para enseñarle su película. Un corte todavía no del todo editado para que la viera, y después de que le enseñó la película, se fueron a cenar. Y durante la cena, le dijo: Oye, ¿crees que sería buena idea pedirle a Anya Taylor-Joy que sea la versión joven de Furiosa? Dice: Sí, hazlo, no lo dudes, ni lo pienses. Entonces, después de que regresé al hotel, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Anya Taylor-Joy para decirle que esperara una llamada de George Miller y que pusiera atención. Dice, me alegra mucho que me hiciera caso. Y la verdad es que hace un muy buen trabajo. Creo que vamos, aparte de todo, la película creo que es una clase maestra. Por si yo no había enseñado suficiente a otros directores cómo hacer las cosas, es la forma correcta de hacer una precuela. Tenía algo que contar y no se trata nada más de estar haciendo menciones a, ah, por eso pasa esto, ah, por eso pasa esto otro, ay, de aquí salió esto. Sino que te justifica toda la historia, la idea de las Bulbalín y estas mujeres guerreras que hay en el desierto y no sabes dónde sale. Te explica un poquito de dónde viene y la relación que hay entre Furiosa y ellas. Y lo hace de una forma que no estás pensando en lo que viste en Fury Road. Estás pensando en la historia que te está contando en el momento. Entonces, en ese sentido funciona bastante bien. Vemos una versión más joven de Immortan Joe. Cuando posee una de las figuras más poderosas dentro de estos yermos en los que quedó convertido el mundo. Pero no era la figura dominante que vemos en Fury Road. Y hay mucho, le da mucho más peso a sus dos hijos. Y lo que ellos hacen durante los conflictos. El personaje de Chris Hemsworth, como ya mencioné, es uno de sus trabajos más ricos. Yo creo que a Chris Hemsworth hay mucha gente que lo sigue menospreciando como actor, porque solamente lo ven como el Thor chistosito. Y me parece que es un actor que tiene la posibilidad de dar bastante más en otro rango, porque aparte de que es muy carismático, sí me parece que tiene un rango actoral que tiende a ser menospreciado, y lo que hace con el papel de Dementus es bastante interesante. Es un villano en el que no ves nada del que es el número de Thor. No hay absolutamente nada que tengan en común. Hace un trabajo bastante sólido como el villano y tiene una personalidad muy peculiar que informa todas las acciones y decisiones que toma en pantalla, lo cual lo convierte en un antagonista bastante interesante. Y del mismo modo que Fury Road es una película de persecución, porque realmente es una road movie que no hace más que mostrarte una persecución, y a partir de lo que va ocurriendo en ella te crea una construcción de mundo que funciona más como una historia de fondo que lo que te cuenta en pantalla propiamente dicho, ¿no? Y es algo que a lo mejor es el tema con mucha gente que no le disfruta, es porque no les es fácil aceptar que le están contando esto de una forma tan peculiar, tan poco usual. En este caso, la película sí tiene una narrativa mucho más clara, y para mí es una historia de venganza, porque parte desde el momento en el que Furiosa cae en la ciudadela, queda a merced de toda la gente de Immortan Joe, pero te explica de qué forma es que logró sobrevivir ahí y cómo fue que no acabó entre las esposas. Entonces, te crea una muy buena construcción del personaje y lo deja todo armado de una forma que la película fluye de gran forma. Es una película que dura casi 2 horas y media, pero no lo sientes, porque aparte está dividida como en capítulos y cada capítulo te muestra una parte de la historia de Furiosa y la va construyendo. Y realmente cuando empieza tú no ves nada que sean los ecos de lo que es el personaje como lo conociste en Fury Road, pero los últimos 2 capítulos sí te llevan hasta ese punto. Entonces en ese momento es cuando te das cuenta de lo bien trabajado que está el guión y la historia, y que el cierre de la película con todo y que es muy bueno, termina con una escena que para fines prácticos es la única que puedo decir, esta sí va ligada directamente a Fury Road, y durante los créditos hay un montaje de algunas escenas de Fury de y por si no saben qué es lo que pasa después de esto, que funciona de una forma bastante buena. Además de las actuaciones de Anya Taylor-Joy y de Chris Hemsworth, creo que todos los papeles secundarios, en particular Tom Bork, me parece que hacen un muy buen trabajo. No es para nada extraño que George Miller llene sus películas con actores australianos que la mayoría de la gente no conoce o los ha visto en alguna parte sin realmente estar familiarizado con su trabajo, y le saque grandes actuaciones para ponerlos en sus películas. En este caso lo vuelve a hacer. Y otro punto que quisiera destacar es la labor de edición que hace su esposa, que es sorprendente que no haya más gente que trabaje así. Porque las escenas están tan bien coreografiadas y construidas que no hay necesidad de estar haciendo corte, corte, corte, corte, y deja que las escenas fluyan y corran. Incluso en las secuencias de acción no recurre a estar haciendo cortes y cambios de ángulo para mostrarte las cosas. Entonces creo que el trabajo, tanto narrativo como la construcción audiovisual de la película y demás, creo que todo está muy bien. Si acaso hay un único punto en el que podría decir que sí no estoy convencido de que sea superior a Fury Road, es en el sentido del diseño de producción. Ahí sí creo que la única ventaja que en este momento le veo a Fury Road sobre Furiosa es Brendan McCarthy. creo que el trabajo de diseño de McCarthy le dio un extra a Fury Road, que acá no está tan presente. El trabajo de diseño se siente un poquito más genérico para todo lo que es la saga de Mad Max. Y la fotografía. Pero en general creo que funciona muy bien. Ah, no, la fotografía es preciosa, ¿no? No me extrañaría que vuelva a hacer alguna cosa como una edición en sepia o en ¿qué era la otra? Cromo y acero. Que no es nada más pasar a blanco y negro, sino jugar un poquito hasta con la iluminación, que funcionan bastante bien. Podrían hacer algo similar con esta y creo que funcionaría muy bien. Pero en general, creo que es una muy buena película. Y si son de los que los trailers los tenían dudando, omitan lo que vieron los trailers. La película es muy, muy buena. Ok, Beto, tal vez vaya al cine. Sí, y aparte es de esas cosas que vale la pena verlas en la pantalla más grande que encuentres. Yo por eso, al revisar mis opciones y ver que estaba disponible en IMAX, no lo pensé dos veces. Ok, IMAX son palabras mayores, pero lo voy a pensar. Sí, yo tenía la opción de verla en IMAX o en una Macro XC, que es un poco más chica, pero Macro. Muy buena calidad, es muy buen Macro tamaño. Así es de que no, ahí se opté por la que era un poco más grande y que en ambos casos las dos tienen muy buen sonido, así es de que no había pierde. En cualquiera de las dos. Están haciendo el preestreno. ¿Quién? Perdón, es lo que pasa. No, sí, ya se estrenó. Lo que pasa es que estaba buscando entradas para el sábado y se me olvida que acá, como los estrenos son el día jueves, solamente puedes comprar entradas para el sábado a partir del día jueves. Porque es cuando cambia la cartelera, se mueven los horarios. Exactamente. Sí, acá es similar. Generalmente puedes comprar y a partir del jueves y hasta el siguiente miércoles, y después de eso sí ya se vuelve. Salvo algunos estrenos que ya están fijos y saben dónde van a estar los primeros días. Y igual, hay muchos horarios a los que no tienes acceso, sobre todo si la película no se estrena en esa fecha. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tú qué quieres comentar? Yo nada, la verdad, Beto. Tuve un fin de semana dedicado a las libaciones. Bueno, no a las libaciones, en realidad. A comer, Beto. Así que, ya que tú te opones a que ingrese tierra prima en este podcast, no sé qué puedo decir. Ok, entonces sí. Otro comentario que dije que lo quería hacer y lo tenía pendiente. Ya acabé de leer el tomo de 8 Billion Genies. Esta historia creada por Charles Soule y Brian Browning. Que pues es una exploración de lo que es el carácter del ser humano, cuando de repente un buen día aparecen 8 mil millones de genios, uno por cada habitante de la Tierra, y llegan con la noticia de que todos los humanos recibirán un deseo. Se van a alterar un poquito las reglas, nadie va a tener tres deseos, todo el mundo va a tener uno, pero la idea es que todos los deseos se cumplan, a menos que haya deseos contradictorios. Entonces, pues como podrás imaginarte, la idea de que cada habitante del mundo pueda pedir un deseo, pues es una receta para el caos, y pues es justamente lo que ves, ¿no? Cuando parte de la historia, como escenario, tenemos un bar en algún lugar de Michigan, no recuerdo el nombre del pueblo, pero hay una banda que va a tocar ahí, pero es un bar muy pequeño, entonces realmente no saben cuánta gente van a tener. Llega un niño de 12 años que va a buscar a su padre, que está ahí inconsciente después de la borrachera. Hay un par de turistas japoneses que llegaron ahí por error buscando un bar de nombre muy similar, que al parecer está al otro extremo del mismo pueblo. Y el dueño del bar, que es un hombre pues algo anciano, pero aparentemente más inteligente de lo que parece, de repente descubren que sabe hablar chino y parece ser bueno tomando decisiones y cosas por el estilo, y cuando aparecen los genios, él es el primero en pedir un deseo, y es algo que pues en principio te sorprende un poco, pero ya cuando empiezas a conocer al personaje entiendes por qué fue eso lo que pidió, ¿no? Que es, vamos, probablemente si te dijeran, si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué pedirías? La mayoría de la gente va a tener una idea egoísta, y aquí la sorpresa es que su deseo es que desea que ningún deseo efectuado fuera de su bar pueda afectar al bar o a nadie o nada de lo que está dentro. Básicamente lo que pensó fue, estoy en un planeta de 8 mil millones de habitantes, de los cuales quizás más de la mitad sean idiotas, y alguno va a hacer alguna estupidez. Prefiero que el bar, en el lugar en el que estoy, sea un lugar seguro y que los demás se hagan pelotas. Entonces, pues algún detalle que tiene la historia es que conforme va avanzando, te va contando el progreso. Entonces dice, los primeros 8 segundos, que es el momento en el que esta persona hace el deseo, y en ese momento te parece un contador. Población humana, 8 mil millones. Población de genios, 8 mil millones. Hace su deseo y el genio que se lo concede desaparece en el aire. Entonces, si le sientes que es un avance de esos, te dice, los primeros 8 minutos. Y la imagen que tienes te muestran una vista del mundo. Entonces, cuando tienes la primera, pues se ve un globo terráqueo lleno de luces azules, que es los lugares en donde están los genios por toda la faz del planeta. Cuando ves el de 8 minutos después, el mundo es cuadrado. Y hay explosiones en un extremo de Brasil y en alguna parte de Norteamérica, muy cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Es lo que alcanzas a ver ahí. Y el contador que está abajo dice, población humana, 7.999 millones. Población de genios, 7.998 millones. Es decir, bastaron 2 millones de deseos para exterminar a 1 millón de humanos. En 8 minutos. Lo cual te marca un poquito el tono de cómo se va a ir dando. Y te encuentras con que la banda que estaba preparándose para tocar en el bar son 3 personas, 2 hombres y una chica. 2 de ellos salieron al estacionamiento y están fuera cuando aparecen los genios. La chica pide un deseo y entra para ver si se cumplió y descubre que su deseo no se pudo cumplir porque su deseo tenía que ver con alguien que está dentro de el bar y por lo tanto fue invalidado por el deseo del dueño del mismo. El hombre dice que no está de humor para esas tarugadas y regresa al bar a pedir un trago. Y adentro es donde está ya manifestándose el caos porque todo el mundo está aún sorprendido de lo que están viendo. El borracho despierta y tampoco entiende qué es lo que está sucediendo. El barman les explica qué fue lo que hizo. Y de repente se empiezan a oír en el exterior explosiones y demás. Y cuando llegan a la puerta, pues tienes una escena de caos de la clase de cosas que pudieras imaginar, ¿no? Gente volando, gente con superpoderes, un tipo en un mecha y ovnis, dinosaurios, etcétera, sueltos por este pequeño pueblo. Hay un castillo en el fondo, cosas por el estilo. Entonces, pues es la clase de caos que tú pensarías cuando 8 mil millones de egoístas tienen la oportunidad de cumplir en realidad cualquiera de sus deseos. Hay por ahí unos ejemplos de otros deseos, una persona que está nadando en dinero, otra que se puede teletransportar, un anciano que pide volver a ser joven, otra anciana que quiso volver a caminar, alguien que quería volar, etcétera. Te pone algunos ejemplos de la clase de cosas que pidió la gente. Un adolescente rebelde que pues al parecer se le ocurrió desear que sus padres ardieran en el infierno solamente para verlos cómo se convierten en cenizas enfrente de él y cosas por el estilo, que pues lo que hace es justamente ejemplificar es este tema de cómo a veces el ser humano actúa sin pensar y de una forma egoísta, ¿no? Entonces, sí, pues así es como avanzando la historia. Se centra mayormente en los personajes que ves dentro del bar, con algunos vistazos a lo que está ocurriendo en el mundo exterior, y este contador que te sigue mostrando el avance. Esto que conté es prácticamente lo que ocurre en el primer número. En el segundo número de la serie, abre con el contador cuando te dicen las primeras 8 horas, y ya en ese momento la población de humanos está en 7.202, casi 7.203 mil millones de habitantes, y la población de genios ya está en 6.500. Es decir, que después de que 1.500 millones de genios concedieron deseos, pues ya el número de bajas humanas se sigue incrementando. Pero la verdad es que la historia es muy entretenida. El arte de Riley Brown tiene esta que dice que es una mezcla como de realismo con caricatura exagerada. Es muy bueno con las expresiones faciales. Él mismo se encarga de hacer el color a lo largo de la obra. Y el resultado pues es una historia que pues se siente como una comedia de humor negro, pero que a la vez invita a reflexionar un poquito sobre la naturaleza humana y esta tendencia que tenemos a tomar decisiones estúpidas sin pensar realmente en lo que estamos haciendo, en cómo afecta a los demás, ¿no? Que creo que es la intención principal de esa historia de Chazo. La verdad es que se las recomiendo bastante. Era una historia que yo traía en mi lista de pendientes y el pasado fui con mi book de ella, aprovechando que ambos autores iban a estar como invitados de la Mole en el evento que armaron, pues decidí encargar finalmente el hardcover y echarle un vistazo. La verdad es que no me ha decepcionado para nada. Se trata de una historia bastante entretenida, de esas que te divierte al tiempo que te invita a la reflexión, lo cual me parece que siempre será un positivo. La serie de 8 números está recopilada en un tomo de estos, como una edición deluxe de Image Comics, que es un tomo de pasta dura en un tamaño ligeramente más grande al de un cómic estándar. Así es de que, pues, si eso es lo suyo, pues les recomiendo que le echen un vistazo. Me parece que también hay una edición de pasta blanda, aunque no podría asegurarlo, pero si le pueden echar un vistazo, se les recomiendo bastante. 8 Billion Genies, una historia escrita por Charles Soule y que cuenta con arte de Riley Brown, también es el encargado de las tintas y el color, y cuenta con rótulos de Chris Crack. Ok, Beto, voy a tener que descartar mi intención de ver Furiosa, lamentablemente. Ok. Hice una rápida búsqueda que espero que cambie el próximo jueves, pero solamente está en IMAX en la función de las 10:30 de la noche, Beto, lo que significa salir del cine que está al otro lado de Santiago a la 1 de la mañana, lo cual no me entusiasma en lo absoluto. Y te podrías llevar una bolsa de dormir, quedarte fuera del cine y ya de ahí irte al trabajo. Ah, no, porque saldrías el domingo. Entonces, ni siquiera tienes que ir a trabajar este. Sí, no sé, no lo haría, Beto. Okay. El frío, que te ofrece soluciones. El frío es una preocupación, pero no es la primera, Beto. Ok. Uno ofreciéndote soluciones y tú que no las quieres. Sí, Beto, pero bueno, creo que hay gente que ofrece mejores soluciones que tú. Estas me parecen un tanto ridículas. Yo no dije que fuera buena, yo dije que era una solución. Podría ofrecer una buena solución, pero ¿dónde está lo divertido en eso? Para ti, Beto, para ti. Y ahí solo lo importante. La mayoría de los cines cercanos al lugar donde vivo solo la dan doblada, que no es opción para mí. No lo digas así, Esteban. La gente en México lo puede tomar como un doble sentido. Ah, ok. Solo dan la versión hablada en español. Ok. La versión doblada está bien, pero cuando es de la doblada nada más es cuando hay problema. Sí, creo que eso es un chiste argentino, pero se ha extendido por el mundo. Acá ya también se escucha. Ok. Sí, una vez que uno entra en ese territorio hay que empezar a tener cuidado con todo lo que dice. Ya. Fue una de las cosas que agradecí de salir del colegio. Una de las tantas, como salir del colegio. Mira, yo de una u otra forma, viviendo en México y habiendo estudiado siempre en escuelas públicas, fue algo que aprendí muy, muy temprano. Que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Sí, es verdad, lamentablemente. A mí se me olvida. Y después reacciona de manera un tanto pedante y la gente más se enoja de esto. Pero en fin. Ok. En fin. No sé si tienes algo más que comentar, Beto. Pero ya estamos en la 1:30, así que yo creo que podríamos ir cerrando el podcast. Sí, puede ser, porque sí, he visto más películas y demás. La otra que les recomendaría, probablemente ya no la van a encontrar en cine, que es Monkey Man, película mayormente de acción, escrita y dirigida por Dev Patel, que pues tiene un origen curioso, porque resulta que Dev Patel practica artes marciales desde niño, y pues tenía el sueño de poder hacer una película de acción, y le dijo a su agente, oye, pues corre la voz, ¿no?, de que quiero hacer una película de acción. No sé si él practicaba karate o taekwondo, pero el caso es que pues quería poder usarlo en pantalla, y su agente pues corrió la voz, pero al parecer nadie lo veía como una potencial estrella de acción, así es de que no, eso no iba a fructificar, y un buen día dijo, pues la voy a escribir yo y a ver qué pasa, y escribió el guión y se lo mandó a su agente y a algunos amigos, y de algún modo una copia de su guión cayó en manos de Jordan Peele. Peele se contactó con él, quedaron de verse o de tener alguna reunión virtual para platicar acerca del proyecto, y después de entender exactamente qué era lo que pretendía Patel con la historia, le dijo, ok, lo que me queda claro es que para ti esto es una historia muy personal, entonces tengo una pregunta, ¿por qué no la diriges tú? Porque nunca he dirigido, pero tienes una idea de esto, tú lo escribiste, tú tienes una idea de lo que quieres contar, y has trabajado con muchos directores, tienes una idea de cómo se hace, ¿sí? Ok, si tú aceptas dirigirla, yo la produzco. Y Jordan Peele le produjo su película, entonces es una película producida por Jordan Peele, escrita y dirigida por Dev Patel, que además es el protagonista. Y más que hacer solamente una historia de acción, pues lo que hizo fue contar una historia sobre la guerra de clases, la desigualdad social que existe en la India, en la forma en la que el gobierno siempre abusa con mentiras de la gente, y el rol de la religión en la manipulación de las masas, que creo que son temas con los que todos aquellos que vivimos en el tercer mundo nos podemos identificar sin mayor problema, y todo esto en el marco de una historia de venganza, que es lo que da pie. Yo creo que está equivocado, Beto. Justamente tenemos un problema para identificarnos con esas temáticas muy evidentes. No. O sea, las ves y te puedes identificar con ellas. El problema es que no entiendes que estás viviendo en medio de ellas. No las aceptas. Es el verdadero problema que tenemos. Exacto. Dices, no, ellos sí están bien fregados. O sea, ya volteaste a ver a tu alrededor. Pero pues en general me parece que es una muy buena película. Es una producción independiente que de hecho... pues apareció en los Estados Unidos hará cosa de 2 o 3 meses, que de hecho ya está disponible en video on demand en los Estados Unidos, y o sea que si deciden recurrir a versiones, a modos alternos para verla, ya encontrarán versiones de buena calidad. Yo cuando vi que ya había una fecha de estreno para México decidí esperar, y la verdad es que agradezco haberlo hecho porque lo pude ver en pantalla grande. Ya esta semana estuvo en horarios bastante reducidos, no sé si sobreviva para cuando se escuche este podcast, si todavía esté disponible en alguna función, porque tengo entendido que cuando estamos grabando esto ya nada más estaba en algunos complejos en un par de funciones al día. Entonces probablemente no sobreviva para cuando estés escuchando esto, pero si de casualidad lo hace y les queda en un cine donde puedan ir a verla, se les recomiendo bastante. Monkey Man, que me parece que en Miguel Visión Monkey Man, el despertar de la bestia. Y la verdad es que vale mucho la pena. El único otro actor a quien probablemente van a identificar de los que van en pantalla será Shalto Copley, que aparece por ahí como un promotor de unas luchas clandestinas. Pero en general, una película que también vale bastante la pena. Ok. Retiro las palabras, Beto. Encontré un cine donde puedo ir a ver la película. Igual tengo que cruzar todo Santiago, pero tiene horarios decentes. Espero que se mantengan de aquí al fin de semana. Y la decencia es relativa, Esteban. Bueno. En este caso, yo la califico, mundo trabajan como a plena yo la luz califico, del día. Como el adjetivo lo estoy usando yo, Beto, a mí me parece decente y es mi definición de decente. Y significa que podría tolerar ir a esa hora, a ese lugar. En este caso, es un horario decente para que tú salgas y regreses a tu casa. Pero no tiene que ver con el horario, sino con la conveniencia para tu persona. Exacto. Porque los mayores criminales y monstruos en el mundo operan a plena luz del día y sin preocuparse por el horario. Entonces, lo de horario decente siempre lo pondré entre ellos. ¿Por qué te vas en la profunda, Beto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tomaste alcohol? ¿Respiraste alcohol? No, pero vi Monkey Man y Furiosa en las últimas semanas y no fueron las únicas películas que vi. Entonces, ando de humor introspectivo. Sí, pues suena más como a ánimo introspectivo que humor, Beto. No sé si humor parece ser la palabra incorrecta. Acá se le usa como también a un equivalente a lo que sea en inglés mood, que pues sí es el estado de ánimo. Eso. Sí, lo imaginé, Beto. Acá también se usa, pero de manera menos frecuente, por lo tanto induce a confusión. Es la acepción menos frecuente en Chile. Ya. Ok, bueno, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, todas ellas disponibles a través de nuestra página web, principalmente en Twitter o X, donde nos pueden dejar preguntas utilizando el hashtag ComicversoResponde. Si desean incorporarse a nuestra legión, o más bien a nuestra centuria, o más bien a menos que una centuria, Beto, ¿qué sería? Son como 6, no me acuerdo cuál era la división inferior de los legionarios, pero en fin. Si quieren incorporarse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a la dirección bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y si en un acto de generosidad magnánima desean incorporarse a nuestro Patreon, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestros minisodios o episodios especiales para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más, y también pueden escuchar en forma anticipada cada nuevo podcast, que está disponible con 24 horas y hasta casi 30 horas de antelación en ocasiones a través de Patreon. Beto, mañana, miércoles 29 de mayo, vamos a grabar nuestro especial del mes de mayo, que estará dedicado a la serie de los X-Men. X-Men 97, que apareció hace ya algunos meses en Disney y concluyó hace un par de semanas, por lo tanto la vamos a comentar. Si quieren escuchar ese especial, tendrán que suscribirse a nuestro Patreon. Así es. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues en redes sociales, como ya mencionaste, estoy activo tanto en Twitter como en Bluesky. Más allá de eso, tengo un blog, encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido con xficcionauta. Y pues colaboro de forma semi-regular, más o menos cada 3 semanas, en el podcast de Archivos Temporales de nuestro buen amigo Héctor McCoy, que lamentablemente está un poquito en pausa porque tuvo un problema con su computadora, así es de que el último episodio que grabé con él, que estuve con los Fantastic Four, está encerrado y hasta nuevo aviso, hasta que no pueda recuperar el uso completo de su computadora, pues estará ese episodio pendiente, pero pues ya estaremos atentos a ver en qué momento puede regresar el podcast y retomar sus actividades. Ok, y yo aprovecho de pasar el aviso que la semana pasada, el día jueves 23 de mayo, participé de un programa que se transmite por Twitch que se llama Leche y Galletas, donde gente muy adulta, ya casi octogenaria, por lo menos del alma, se dedica a comentar series para niños de Crunchyroll principalmente, o para jóvenes, para adolescentes. Cosas que no deberían ver o que tal vez ya no les deberían llamar la atención. En muchos casos, cosas que valen mucho la pena. Y me invitaron a comentar X-Men 97, porque probablemente por asociación soy la persona que conocen que sabe más de cómics. Pero eso no significa que sepa mucho de los X-Men. Y terminamos hablando de Batman, Beto, así que... Okay. Se fue por la rama de esa conversación, pero yo por lo menos me entretuve, así que... Si quieren, la pueden escuchar ahí, con lenguaje algo soez, distinto del que utilizamos acá en Comic Verso, pero ameno en cualquier caso, bastante entretenido. Okay. Y con eso nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Not how it used to be.